Tridimensional. Yo tuve una experiencia de este tipo y definitivamente después de analizarlo, obviamente en ese momento, pues no, hay muchas cosas que no piensas porque aparte estaba yo muy pequeño, tenía más o menos unos 11 años. Hace algunos. Sufrí una operación. Yo creo que ese fue uno de los eventos que me marcó para estar en este tipo de cosas. Me operan de una apendicitis. Yo llegué muy grave al hospital. Después de uno o dos días de estar convaleciendo, ya pues el doctor me dice, ¿sabes qué? Hay que empezar a caminar, hay que mover las piernas, hay que mover los intestinos y va, órale. Y mi mamá me acompaña y vamos caminando por el pasillo del hospital. Y en uno de los cuartos nos encontramos a una maestra, amiga de mamá, que tenía muchísimo tiempo que no la veíamos. Porque pues bueno, las razones del trabajo, tú te pones a hacer tu vida, ¿no? Y la visitábamos. Ella vivía cerca de la Plaza de Armas y la visitábamos porque pues ya no tenía familia, ya era una señora muy grande, y a mí me dio mucho gusto verla. Obviamente la reconocí desde el primer momento. Entramos al cuarto, a mí me dio mucho gusto y a mi mamá también. La saludamos, estuvimos platicando cerca de, bueno, yo creo que una media hora, porque es muy difícil determinar el tiempo en los recuerdos, ¿no? Y ya platicamos con ella, me dijo que me portara bien, que cuidara a mi mamá, que cuidara a mi hermana, bla, bla, ¿no? Fue una plática de cómo está y que estaba muy enferma. Entonces mi mamá, como vio el estado en el que estaba la maestra, dijo, ¿sabes qué? Este niño trae el estómago abierto, pues mejor vamos retirándolo, no vaya a agarrar alguna infección. Ya nos despedimos. Tiempo después, estoy hablando de razón de 4 o 5 días, salgo ya del hospital, mi mamá regresa al trabajo y yo a estar echado en la cama. Y le platica a una compañera, oye, ¿sabes qué? Vimos a la maestra y pues sería padre que la visitáramos, hace mucho que no la vemos, ya nos hemos olvidado de ella. Y dice, oye, Juanita, ¿sabes qué? Pues es imposible porque esta maestra murió hace 6 meses. Y mi mamá se quedó, para empezar, por la desconexión y la tristeza de no estar al pendiente de una persona, porque bueno, en mi familia siempre hemos tratado de estar al pendiente de los enfermos cuando podemos. Y fue un shock. Ella no me dijo nada. Tiempo después ya me lo platicó. Y pues mi familia siempre ha sido muy muy católica y pues tú sabes que a veces en la religión católica no está muy aceptado este asunto de ver muertos, y fue para mí una experiencia muy fuerte, porque recuerdo muy bien su plática. Recuerdo muy bien, bueno, ahorita obviamente le pones más atención a los recuerdos y a lo mejor te fabricas algunas otras cosas, pero estoy completamente convencido que no fue una alucinación colectiva, porque sí existe, o sea, este lo tipo vieron, de lo vieron tu mamá y tú. Sí, y platicamos con ella, que eso es lo más, cuando es una alucinación colectiva no hay diálogo. No hay, por ejemplo, con personas no hay un diálogo. Tú ves a una persona a distancia y dices, oye, se parece a fulanito. Y tú como lo conoces, eso es una imagen mental. Y como lo ves de lejos, dices, ah, mira, sí es fulanito. Hola, fulanito. Y el otro, pues, obviamente. No te conoce. Hola, ¿cómo estás? Y, oye, vimos a fulanito. No, es que fulanito ya se murió. Épale. Y dices, pues, si lo acabamos de ver, tú y yo lo vimos a 2-3 cuadras. Sí, eso sí puede ser una alucinación colectiva. Pero ya platicar de temas comunes que tú sabes y que la otra persona sabe, entonces ya no entra en una. ¿Y la maestra estaba en dónde? ¿Estaba en un cuarto? En un cuarto de hospital, sentada. Como si estuviera internada. Sí, hace cuenta. No vimos ningún objeto en el cuarto, ya sabes, ¿no? El clásico, bolsas. La bolsa de suero y. Yo la verdad esa parte no la recuerdo, mi mamá. Sí, no le pone mucha atención realmente. Aparte, eso, digo, ¿no? 11 años con el estómago abierto, como que no estás para andar alucinando cosas extrañas, ¿verdad? Normalmente, eso es lo que menos piensas. Y menos con el dolorcito que te cargas. Y menos, no, pues imagínate, de apendicitis, pues te duele todo, ¿no? Entonces, yo así como lo analizo, para mí sí fue fuerte. definitivamente yo la vi, la saludé, mi mamá también, platicamos. La tocaron. Sí, yo la abracé. Entonces, eso ya no es una alucinación. Y no es un sueño. No es un sueño. No estaba dopado. Por eso, por eso. Yo quiero escuchar una opción más. Un punto de vista diferente. Ya está en la línea. Aquí andamos en esta bella ciudad. Ahora, ¿en dónde andas? Esperándolos, porque fíjate, comentándoles ahorita que estoy leyendo sobre el tema, precisamente estoy tratando ya un caso semejante a lo que estaban comentando. Uh-huh. A lo que estaban platicando, una persona joven, aproximadamente 17 años, mujer que ya se acercó hacia nosotros, con nosotros aquí en Aguascalientes. Uh-huh. Tuvo una muerte repentina de un familiar, su padre, y ya tiene un año de fallecido exactamente. Al año exactamente empieza a ver, a tener sueños, pero con una voz, sin ver qué persona le está hablando. Ya tuve un acercamiento, ya empecé a hacer algunas grabaciones, que todavía pues no falta analizarlas, ya con tiempo se las estaré enviando. Ajá. Mi consejo en este caso fue, más que nada, porque toda la familia está empezando a lo que decimos, ¿no? Una alucinación colectiva. Todos ya la notan rara, dicen que se mueven cosas. La verdad, yo lo noté más en la persona, que suele suceder mucho, lo hemos vivido, ¿no? Yo lo que recomendé en este caso fue tratar de escuchar a lo que le está hablando, que no sabe qué es, y pedirle, en este caso, decir qué es lo que quieres. Uh-huh. Que es uno de los primeros pasos, quién claro. eres, qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque me dice que la está atacando, me dice que no puede levantarse, no puede gritar, lo que decimos comúnmente como se le subió el muerto. Okay. ¿Verdad? Me dice que le haga cosas, que le pide hacer cosas, cosas que todavía tal vez no tuvo la confianza de decirme qué cosas, es lo que yo le comentaba, qué es lo que te pide que hagas. Lo único que hice, pues ya saben, un poco de oración. Para tratar de verlo. Yo no tuve ninguna sensación. Yo puedo sentir que es más que nada ella, el sentimiento de la pérdida, pues una pérdida de su padre muy repentina. De un momento a otro fallecer está difícil, ¿no? Claro. Algo que muchas veces no lo podemos comprender o asimilar como humanos, ¿no? Una pérdida así. Entonces, vamos a tener más investigación. Tengo otra cita en esta semana para poder ir ya un poco más noche a su casa, ¿verdad? Con toda su familia. Les comento, está algo dificilito que yo creo que sí voy a necesitar mucho de su ayuda. Pues ya sabes, señor. Pues sí, lo que se te ofrezca. Oye, y regresando a que no nos hemos ido de tema, pero ¿qué opinas? Ahorita vi que estabas platicando con Lalo por Facebook. No me agradó tu comentario, mi hermano. A ver, dínoslo. Comentarle, es que sí es verdad. Yo siento muchas veces que sí puede ser el nuestro mismo cerebro el querer regresar el tiempo, el querer hablar con cierta persona que ya no está con nosotros, y en nosotros mismos lo creamos. Luego, porque me pasó con un primo, tanto era mi sentimiento que yo lo que quería era soñar con él. Ok, pero tú sabías. Y en mi caso, que yo no sabía. Por eso mismo le decía a mi amigo Lalo, sí lo hay. Digo, los videntes, muchas veces de sus sueños, pueden descifrar o decir cosas que vienen a pasar, ¿verdad? Por eso te digo, muchas veces sí es, pero no es mucho que la persona que falleció se meta en tu sueño, siento yo, es mi humilde opinión, si no es uno, ¿no? O sea, yo siento más que puede ser uno el que lo crea. Interpretas lo que está a tu alrededor y lo creas. Exactamente, lo que uno quiere ver. Lo que platicamos en el primer programa, precisamente, que sí, o sea, uno es el que quiere, el que se crea. Y puedes llegar a crearlo en toda una comunidad. Claro. Las visiones muchas veces hacen que toda una comunidad crea algo mismo que uno está viendo, y lo hace tan real que nuestro mismo cerebro o nuestra misma energía puede hacer inclusive que se muevan cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, posiblemente. Digo, muchas de las sectas, así pasa. Uno lo cree, uno lo dice y hace que toda la gente lo vea. Lo crea y lo vea. No, pero muy bien. Entonces, esperamos esa investigación. A ver si el siguiente programa ya está por ahí algún avance más para que nos la platiques. Ojalá y si no he perdido llevar algo de material, tener algo ya de material. No puedo asegurar yo que podamos, sabemos que un trabajo de estos no siempre va a salir, no siempre va a haber. Y muchas veces, como lo estamos diciendo, es algo creado que para mí por ahí va, ¿verdad? Entonces, pues ojalá y de perdido tener alguna entrevista. Muy bien. Muy bien, señor. Te agradecemos mucho. Saludo a tu familia. Vamos a un corte. Adimensional.